Piezas se forman en base a cosas que escucho, ¿no? Desde el ruido del celular, de los autos en la calle, de todo lo que me rodea, de los videojuegos que he jugado, a veces, ¿no? Y bueno, yo trabajo con plataformas digitales, lo cual me permite desarrollar las bases para hacer un proyecto y presentarme con eso, ¿no? Actualmente me encuentro trabajando con Sebastián Suárez, que es artista visual y bueno, que se encuentra trabajando básicamente en medios electrónicos, y bueno, con él estoy desarrollando lo que son secuenciadores en base a motores. Cada que me presento utilizo mis bases y dos theremin en los que trabajo, Burns B3, el primero que adquirí, que es analógico, y un theremin MOOG, el cual tiene 32 efectos incorporados. Y bueno, y ahora que se me viene un concierto, estoy a punto de estrenar el primer secuenciador de motores que estamos realizando. Thank you. Cuando voy a hacer una pieza es como... como que estoy plasmando todo lo que he visto y todo lo que he escuchado. Y bueno, lo trabajo obviamente con... Fruity Loops y con un controlador MIDI. Bueno, ahora... al proyecto ya están incorporando estos secuenciadores de motores. Estoy trabajando paralelamente con Fonoteca Studio, con Joao Orozco, que está grabando, está grabándome el termín, está viendo todo el tema de la mezcla y la masterización. Y bueno, espero sacar el producto ya para fin de año. Yo realmente no veo una diferencia. Me siento igual que todos en el momento de tocar. Pero sí he visto que hay una movida femenina bastante fuerte. Hace poco estuve de viaje en Arequipa y me presenté con Patricia Saucedo y tocamos con Yume Station y con Gretel Montesinos, su proyecto que se llama Modistos Modestos. Y bueno, sí, fue una presentación básicamente de mujeres y estuvo bueno, sobre todo el público, la recepción del público que tuvimos fue muy especial, la gente estuvo muy atenta escuchando cada pieza que presentábamos. Está bueno formar parte y que sea heterogéneo sobre todo, ¿no? Poder trabajar entre tanto hombres como mujeres. Me parece que está bueno ese tema de poder hacerlo de igual. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Mari, con puche. Mari, con puche. Señora ministra Patricia Bullrich, el pueblo, la gente, todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Var is Santiago Maldonado? Var is Santiago Maldonado? Que aparezca Santiago Maldonado con vida. Où est Santiago Maldonado? Président Macri, votre gendarmerie l'a arrêté le 1er août passé et depuis nous sommes sans nouvelles. Vous êtes responsable de cette situation. Onde está Santiago Maldonado? Aonde está Santiago Maldonado? Y es de Boca River, ¿eh? Gracias, Timo Modelo, con que viene diferencia. Yo me compré esa ropa de Atasca Vieja y por ahora estoy reconfort, de algo que necesito. Ya las otras cosas que me han metido analógico y todas esas cosas imperfectas. Vamos a encontrar un par de cosas más. Pero mi nombre lo dijiste bien, Lorenzo, y mis apellidos son Gómez Oviedo. Básicamente soy un músico que un día antes estaba muy interesado en la producción, en hacer trabajos, producir, escuchar a las otras personas que están moviéndose en el territorio, que me interesan, o inclusive que por ahí no me interesen, pueden hacerme interesar simplemente por el acto activo de escucha. Básicamente es eso, digamos, de todo eso se trata, del acto de escuchar. Y sí, sobre todo, tiene ese mismo trabajo que un juego de niños, que básicamente un juego de niños se utiliza para decir que algo fácil, pero en realidad yo siempre lo veo como algo decisivo. O sea, un juego de niños quiere decir que estaba todo ahí. Entonces, yo lo veo también un poco así, jugar con los sonidos es algo muy, muy, muy decisivo para uno, porque descubre muchas cosas muy, muy interesantes que hacen realmente pensar. Por ejemplo, el tema de esto que hablas del VHS. Hace poco estaba viendo, hay un par de sellos de música que editan en floppy disk, en los famosos disquets, que eran realmente, yo creo que ese era el peor formato que existe en el mundo, donde usabas una vida estaba rota, no sé si te acordás. Siempre lo vi a Telly Zavala y a tipo que me ha hecho famoso, pero a mí déjame de joder. Dicen que Telly Zavala el chiquitito que estaba pelado. Claro, yo voy por ese camino. Y bueno. Por ahí hay que tratar de concentrarse, transformar lo negativo en positivo. No, pero así no levanta nada. Claro que hay que levantar, Gustavo. Ah! ni un cartel que dijera, no había ni un cartel que avisara que en la guardia no había nadie, que en la guardia se habían ido, se habían ido arriba, muy arriba y tranquilo. Cuando te cansaste de golpearle la puerta, te atendió el enfermero mayor, y te dijo que ya venía la doctora, que no te desesperaras, que tu pastilla todavía tenía 15 minutos más, 15 minutos más. No lo soportaste, yo te entendía, pero nada podía ser. No sé por qué las rodillas no se ponían de acuerdo con la mente y se levantaban y daban orden al brazo para estrangular a la doctora de guardia. Las cosas son así.

Andrew Drury es un compositor, baterista, percusionista y activista oriundo de Seattle, enfocado en el avant jazz de improvisación, con fuerte base en la tradición, aunque eventualmente participa en formaciones de otros estilos. Se formó con Dave Coleman Sr., Ted Blackwell, Bill Lowe, Bill Barron y la escritora Annie Dillard. Ha participado en más de 20 discos en los que grabó junto a Frank Lacy, Roswell Rudd, Mira Melford, Jason Kauwang, Michel Doneda y Guadalupe Smith, entre otros. A su nombre ha editado 5 discos, uno de ellos en solo set, que habitualmente presenta tocando un floor tom y objetos. Técnicas extendidas y aplicaciones en diferentes sets, investigación sobre el propio instrumento y práctica grupal de improvisación libre son algunos de los temas que va a tratar Andrew en el workshop del sábado 7 de octubre. We'll be right back. Para más información, visita nuestra fanpage, el Food Ciclo de Improvisación Libre. Why is the ball? Buenas, yo soy Andrea Echeverri de Aterciopelados y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Anche noi vogliamo sapere dove è Santiago Maldonado. Dove sta Santiago Maldonado? Queremos saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Where is Santiago Maldonado? Where is Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Who is Santiago Maldonado? Desde Pereira, Risaralda, Colombia, interpelo al gobierno de Mauricio Macri, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Dónde está Santiago Maldonado?